10 por 2 son 20, soy poeta de repente. 10 por 3 son 30, la luna al alba se ausenta. 10 por 4, 40, la tortuga corre lenta. El ventero de la venta a sus pinchos apacenta. La tortuga corre lenta, los bomberos van a 80. 10 por 5, 50, como quiere a su parienta. 10 por 6, 60, el ventero de la venta. 10 por 7, 70, a sus cabras apacenta. 10 por 8, 80, los bomberos van a 80. 10 por 9, son 90, sopla el globo y se revienta. 10 por 9, son 90. Sopla el globo y se revienta. 10 por 10 son 100. 100.